50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 30 de marzo. Realizaron denuncias por el mal estado de la Escuela Técnica Albert Thomas. Desde el Colegio Albert Thomas, ubicado en 1, entre 57 y 58, informaron que fueron confirmados esta última semana 8 casos positivos de coronavirus entre preceptores y alumnos, por lo que le exigen a las autoridades del estado la suspensión de las clases presenciales y extremar las medidas de control y desinfección. Desde la Comisión de Seguridad e Higiene detallaron que una de las principales dificultades a las que se enfrentan a la hora de garantizar las medidas sanitarias es la falta de personal. Por último, destacó la falta de elementos de seguridad e higiene que no están siendo garantizados por las autoridades. Cooperativistas convocaron a una movilización masiva. A una semana de iniciado el acampe, trabajadores que prestan servicio para la comuna realizaron numerosos cortes en el centro de la ciudad y anunciaron una masiva movilización para hoy desde las 10 de la mañana al Palacio Municipal en busca de respuestas. FM Raíces habló con Javier Burelli, integrante del Movimiento Popular La Dignidad Confluencia. 13.000 pesos lo que quieren pagar para un barrendero, ¿y por qué ni solo un barrendero gana 35? Gané 35, si el trabajo es el mismo. O sea, estás precarizando como Estado, estás pagando mal. Entonces nosotros, si los compañeros van a perder los beneficios del Estado por prestación de trabajo como el potencial, van a perder las asignaciones por hijo, van a perder la tarjeta alimentaria, por lo menos pagarle lo más parecido a un salario digno para que ellos digan, bueno, perdí plata, pero tengo proyección de futuro y estabilidad laboral. Que los contratos son por 3 meses, no te da ningún tipo de estabilidad laboral. Un servicio que informa más cerca. Preparan una jornada gratis de vacunación y atención veterinaria en San Carlos y Citibel. Se trata del consultorio veterinario móvil municipal que estará en San Carlos para ofrecer vacunación, desparasitación y atención veterinaria para perros y gatos en el predio ubicado en 32 y 137 de 9 de la mañana a 1 del mediodía. La medida se da en el marco del programa de asistencia veterinaria gratuita que lleva adelante la municipalidad en distintos barrios de la ciudad. Solicitaron llevar a los animales con correa, pretal o un método de sujeción confiable. También serán obligatorios el uso de tapaboca y nariz y mantener la distancia social recomendada para prevenir el contagio de coronavirus. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 11 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.